qué parte no comprendes. Me voy con mis colegas, no lo puedes impedir. Acaso coman vísceras, pero eso no debe ser un problema para ti. Me lavo los dientes y uso un enjuague bucal de primera calidad. Tú busca rubias mientras tanto y cubre tu ego perdido. A encontrar y el rito volverá a comenzar. Te haré una roza banda, no tengas cuidado. Eso no debe ser un problema para ti. Me lavo bien los dientes y uso enjuague bucal de primera calidad. Tú busca rubias mientras tanto.